mente. Un ángel oscuro, añejo sin fin. Probé el sabor de tu boca. El último aliento de vida en tu piel. Imágenes paganas.